¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos días. Daniel te saluda. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte y, bueno, y hablar con la audiencia. La verdad que el panorama es bueno. Nosotros venimos diciendo hace tiempo que la gente quería un cambio. Aquí lo reflejó en la nación y en la provincia. Bueno, en José C. Paz quizás faltó un poquito. Nosotros hemos logrado ser segunda fuerza y hemos conseguido, a raíz de eso, el ingreso de tres concejales. De hecho ahora armamos un interbloque donde venimos trabajando en conjunto con lo que era el Frente Renovador y el vecinalismo. Pero a nivel provincial y nacional, claramente de a poquito se está cumpliendo con todo lo que se prometió. Hemos visto varios anuncios y medidas. La provincia es una provincia que está bastante desordenada administrativamente, pero principalmente financieramente. Hay pocos recursos, son todas deudas, es una herencia pesada. Y los implementes que han jugado históricamente en el Frente por la Victoria, los famosos barones del cono urbano, hemos visto que la gente le ha dicho que no, ha buscado otra opción. Hicimos en el caso de Curto, de Boga Gutiérrez, tenemos muchos tipos de gente que venían con una historia pesada, que eran los dueños del territorio, y bueno, la gente los castigó y hizo otra opción. También va a tener que ver con la gestión de esos intendentes que los han presentado, a ver cómo se desarrollan sus gestiones, qué tan exitosas son, porque la gente está comparativa también. Va a ver que el 3 de febrero, donde Curto se fue, después de 20 años, ganó Valenzuela, las cosas empiezan a funcionar de otra manera, el vecino empieza a vivir mejor, empiezan a llegar las soluciones. La gente va a hacer esta comparativa y seguramente la próxima elección va a optar por otro camino. Pero particularmente estos 4 años, yo creo que nosotros tenemos la obligación de, o por lo menos yo, que actualmente hice mi gestión en la provincia de Buenos Aires, porque voy a ser subsecretario de Políticas Sociales en la provincia, tengo que tratar de lograr que todo lo que pueda llegar para José Paz, y hay que dejar de lado el egoísmo y quizás la mezquindad de la política, que nada, bueno, si no estoy yo, no quiero que pase nada. O sea, que pueda hacer una solución para José Paz, hay que tratar de arrimarla, quizás con determinadas condiciones, o estableciendo determinados parámetros para que eso pase. Y ahí es donde el municipio también tiene que ordenarse, tiene que empezar a hacer bien las cosas, para justamente ser un ejemplo y que la provincia y la nación le pueda bajar recursos. Pero bueno, vamos a ver cómo se empieza a dar todo esto, porque esto recién arranca. Se van a ir construyendo relaciones con los intendentes. Bueno, van a haber intendentes que tengan ganas de hacer bien las cosas y van a haber intendentes que sigan trabajando de la misma manera que vienen trabajando. Vamos a ver qué le espera a José Paz. Claro. Ezequiel, ¿sos parte entonces del gabinete de Mario Eugenia Vidal en provincia? Yo estoy particularmente en el desarrollo social de la provincia, como subsecretario, y que voy a trabajar en toda la provincia en un lugar como el desarrollo social que es bastante político y donde hay mucho contacto con la gente para darle una mano ante las necesidades que hay. ¿Y cómo imaginas la relación de Mario y yo? Porque algo ya lo conocemos y lo conoces por haber estado durante varios periodos al frente de la comuna antes de Urquiaga, ahora retorna. ¿Cómo imaginas la relación, justamente vos, como funcionario provincial, vos con Mario Ishii, que, digamos, se le conoce en su forma de hacer política, por decirlo de alguna manera, no sus mañas? Creo que va a tener que perder las actitudes, de las formas, todos los intendentes que son de otro color político, o incluso los propios, se van a tener que adaptar de alguna manera también a las exigencias y a los recaudos que vienen de la provincia, de la nación. Obviamente, el intendente se supone que siempre conoce el territorio, es el que sabe las demandas locales, es el que está en contacto con la gente. Pero hay determinadas cosas que hoy en la política no se pueden tolerar. En principio se están cumplidos, tienen un déficit enorme, se han contratado con gente por demás, han privilegiado la política por sobre la gestión. Creo que viene otro tiempo político. Van a tener que adaptar cuentas, porque si no les va a ser muy difícil poder sobrevivir. Pero bueno, creo que se van a adaptar, porque yo creo que el primer intendente quiere pasarlo a mal, todo lo contrario. Y después la gente irá viendo qué se hace del municipio, qué se hace de la provincia, de la nación, y irá de alguna manera comparando qué es lo mejor para cada uno de los vecinos. Hay cosas que dependen pura y exclusivamente de la provincia. Claro. Y hay cosas que dependen del municipio, y bueno, será responsabilidad del intendente gestionar bien las cosas que dependen del municipio, será responsabilidad de la provincia de la nación gestionar bien las cosas que dependen de la provincia de la nación. Sí, lo planteo en un marco de que, bueno, José Paz históricamente ha prácticamente subsistido desde su aparición como municipio con la edición del hijo general Sarmiento por la ayuda de provincia y nación. No es un municipio que pueda recabar demasiado de impuestos municipales, no tiene grandes empresas, de hecho no tiene casi empresas dentro de los límites del municipio, no tiene un enorme centro comercial como por ahí sí goza San Miguel o el partido de Pilar. Entonces, bueno, es un municipio, en algún momento se habló de municipios inviables y José Paz entraba dentro de esa categoría, por lo que históricamente, bueno, subsistió gracias a la ayuda económica concretamente de la provincia de Buenos Aires, de la nación, a través, por un lado, de directamente ayuda económica al municipio o de diferentes planes sociales que se han ido instrumentando en los últimos 15 años. Sí, eso seguro, es claro, pero también hay que hacerse responsable de esto, digo, porque este es un municipio que ha recibido mucho dinero de la nación. La verdad que no hemos visto que sea un municipio que haya crecido, que haya desarrollado. Yo creo que es clave que el Paz empiece a tener industrias, empiece a tener un desarrollo económico propio, porque internamente se va a depender de la provincia y de la nación. Pese a que hoy yo trabajo incluso hace tiempo para el poder político que gobierna la provincia y la nación, me parece que no es sano eso. Parece que el verdadero desafío del intendente es lograr un desarrollo propio, que el municipio sea un municipio sustentable, como es el caso de Malvinas y de San Miguel, mejorando la recaudación fiscal. Mucha gente que no paga por negligencia incluso de los ejecutivos, porque no están regularizados, debe haber un trabajo fuerte para regularizar todo en materia de tierra, hay que hacer ingresar a mucha gente dentro del sistema de contribución, en el sistema de pago de impuestos, porque la verdad que mucha gente está fuera del sistema, quizás algunos porque no tengan el dinero suficiente como para pagarlo, y eso lo entiendo. Ahí le puedo tener a trabajar para que la gente tenga trabajo, sea dentro del sistema, aunque no esté dentro del sistema, pagas impuestos. Pero también tienes una obra inicial, también tienes dinero para poder subsistir, para tus hijos al colegio. Entonces, una cuestión de la verdadera inclusión, estoy convencido que se hace a través del trabajo. Y es una cuestión más de fondo, pero aquí donde el intendente tiene que trabajar para que realmente, cuando pase, repito, que sea sustentable y no depender eternamente de la provincia de la nación, ese es el desafío. Pero bueno, lo que se pueda colaborar de provincia y de nación se va a hacer, porque en el medio de todo esto está la gente, está el vecino, que necesita la guita para poder darle de comer a sus hijos. Esto lo tenemos claro, pero bueno, después veremos la forma. Una última pregunta que no podemos dejar de hacer, ¿qué tiene que ver con, bueno, tu opinión respecto de la ley de medios? Porque hubieron muchísimas movilizaciones esta última semana que pasó al respecto de un decreto que firmó Mauricio Macri, que de alguna manera recorta parte de lo que es la ley de servicios de comunicación audiovisual, ubicándola debajo del Ministerio de Comunicaciones. ¿Vos tenés alguna opinión al respecto? Mira, es un tema bastante complejo. Pero sí creo que no es justo que pase ni de un lado ni del otro. Yo creo que el tema de los medios, en la Argentina se ha hablado mucho del monopolio de las corporaciones, de los grandes grupos, que seguramente existe, pero después la ley de medios se transformó junto con el AFCA en un instrumento para que el dominio de los medios lo tenga el Estado. Pero no está bueno, ni es democrático, ni de un lado ni de otro. Entonces, el verdadero desafío de este gobierno es trabajar para que realmente exista una democratización de los medios, que no tenga ni ni un Estado, que el Estado obviamente tiene que ejercer los controles, pero que no se transforme el Estado en un gran grupo mediático, ni tampoco un privado que concentre tanto poder, porque no es sano para la democracia. Pero, ¿estás de acuerdo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una norma que incluso tiene respeto de otros países de América Latina y del mundo al respecto de que esta cuestión de... No, eso sin lugar a dudas. Bueno, hay que ver cuáles fueron las herramientas o cómo es la discusión un poco más técnica. Como la discusión que tuvimos el otro día por el tema de los jueces de la Corte. Hay un mecanismo en la Constitución que habilitaba eso. Después, si no se había utilizado, corresponde, no corresponde, digo, legal es la medida. Después veremos si hay formas que son más confiables o no. Pero bueno, yo creo que este es un gobierno que tiene una gran ventaja. Va corrigiendo al mismo tiempo. El peronismo cometió el error de entrar en las peores, pensar que cualquier medida que tomaban era la mejor medida para la gente, y muchas veces eran medidas equivocadas, donde toda la sociedad, los medios, la sociedad, los distintos factores dejaban en evidencia que eran medidas que eran equivocadas, pero por el simple hecho de haberlas tomado ellos, decían, no, nosotros las tomamos, estas medidas son correctas. Eso es un error, porque uno tiene que tomar muchas decisiones cuando está en un lugar donde administra los intereses de la gente, donde administras el Estado. Seguramente hay medidas que van a ser buenas, malas. Lo importante es ir corrigiendo y escuchar.